Mambrú se fue a la guerra, chiribín, chiribín, chin, chin. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. La, la, la, la, la, la, no sé cuándo vendrá. Si vendrá por la Pascua, chiribín, chiribín, chin, chin. Si vendrá por la Pascua o por la Trinidad. La, la, la, la, la, la, o por la Trinidad. La Trinidad se pasa, chiribín, chiribín, chin, chin. La Trinidad se pasa, Mambrú no viene ya. La, la, la, la, la, la, Mambrú no viene ya. Mambrú se fue a la guerra, chiribín, chiribín, chin, chin. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. La, la, la, la, la, la, no sé cuándo vendrá.